se vienen las elecciones por los directorios del IOSPER y obviamente en representación a los trabajadores municipales, el señor Maxi Torre. ¿Cómo estás, Maxi? Un placer, como siempre, tenerte en el programa, siempre tenerte en vivo, es lindo. Así que, para charlar y nada menos que el IOSPER, la gran obra social de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás? No, primero, bueno, compañero, acá el mamá, primero, acá el compañero, sí, que nos acompaña. De prensa, compañero. No, primero agradecerte a vos, y obviamente a toda la audiencia, tengan un buen día, la verdad, buen comienzo de semana. Y sí, bien, como vos decís, nosotros estamos el día 28 del mes que pasó, hicimos una presentación preocupándonos por la denuncia de todos de distintos lugares de la provincia, al tener nosotros una agrupación de dignidad municipal en la provincia, preguntando que no teníamos, que estaba muy frío, hablando en criollo, el tema de las elecciones del IOSPER. Y todos sabemos que para el mes de julio siempre es la fecha de que se dan las elecciones para que nosotros podamos participar y elegir muy democráticamente distintas agrupaciones, que son 7 agrupamientos, lo que estamos, o sea que elegimos nuestro representante. Y bueno, de esa manera presentamos el 28 y recibimos la respuesta, de así como presentamos en el directorio del IOSPER, queriendo saber cuándo son las elecciones, también se le hizo al gobernador, porque pasa por el gobierno de la provincia, y la respuesta nos dieron por escrito, como nosotros también le presentamos por escrito el pedido de cuándo van a ser las elecciones, cuándo va a empezar a funcionar la Junta Electoral. Eso, lo que tuvimos, la respuesta fue ni. Que las elecciones van a ser a partir del día 6 de julio, pero no tenemos con la firma de del gobernador principalmente, que tendría que traer la nota, y a su vez también de la ministra de Justicia, ¿no? Que tendría que estar la firma de ellos dos para que esto realmente sea una prueba fehaciente de que el día 6 van a ser las elecciones para elegir nuestro representante, nada más y nada menos de nuestra obra social. Y obviamente que eso a nosotros nos transmiten los compañeros, y distintos, obviamente, problemas que tiene en distintos lugares de nuestra provincia, ¿no? Ahí está, a eso voy, Maxi. Demanda el compañero, hay hoy el IOSPER, por lo menos, para empezar a escuchar al compañero, ¿no? Que aparte de eso, es lo que haces, escuchar al compañero, a los delegados, para saber que hay demanda con respecto al IOSPER. Sí, totalmente. Máxime ahora que venimos de la pandemia, que sabemos que todavía existe, tenemos muchos problemas, existen. El tema es que no siga empeorando, es lo que los compañeros nos manifiestan. Es el como que venimos perdiendo cada vez más práctica, o cada vez tenemos menos servicio dentro de nuestra obra social, y máxime también cuando dicen es como que en Paraná, donde se descansa mejor, y que como esto que no está no se está descentralizado esto. Yo puedo decirlo, que cuando me tocó estar en el IOSPER no era porque eso era el mejor ni nada. Teníamos un equipo de directores, en lo cual lo que dijimos en campaña tratamos de hacer todo lo que dijimos en campaña, y lo que primero de mi parte fue presentar al grupo de directores, que en ese momento estuvimos de 2010 al 2014, casi hasta el 2015, de descentralizar el tema, ir a distintas localidades de la provincia y escucharlo directamente en cada agencia o en un local que nosotros podíamos. Entonces acá hubo un retroceso, Maxi, volvimos, ¿no?, a centralizar para nada, porque esto te lo manifiestan y es así. Lo manifiestan los compañeros acá. Yo lo que le estoy diciendo, lo que te digo, Pablo, no es nada de que sale de mí, de inventar cosas, porque no, ahora ya no tenemos margen nosotros para inventar ni mentirle nada a la gente para que nos voten. Acá hay que ir con la realidad de los trabajadores. Los trabajadores hoy ven que cada vez nuestra obra social se nos aleja más, que estamos perdiendo muchas prestaciones, que estamos teniendo muchos problemas con la asociación médica. Llegamos a tener más de 30 días sin servicios, sin prestación médica. Sabemos que es inviable también que un directorio o un presidente, como lo dijo Fernando Cañete, que iban a hacer contratos individuales con los médicos para poder que funcione nuestra obra social. Es inviable. Estamos hablando de un montón de compañeros, o sea, no un montón, estamos hablando de más de 350 mil almas, sí, sí, sí, le sí. digo yo siempre, que tiene que atender y con médicos haciendo contrato individual y inviable. Sí, nuestra, es una es inviable, locura. Una locura. El tema coseguro, tema que vos pagás y después te lo reintegran. Temita que no le gusta al afiliado, ¿eh? ¿Es así? Sí. Hay muchas prestaciones que hoy a nosotros, a los afiliados nosotros, en los cuales me incluyo, en el caso mío la diabetes, yo tengo que cada 6 meses hacerme todo, una historia clínica, hacerme todos los estudios, todo esto, para que el IOSPE me reconozca los medicamentos. Eso es algo que la gente también le pone mal. Por ejemplo, un compañero o una compañera que tenga un problema oncológico, tiene que estar cada 6 meses recordándole que tiene un problema de oncológico, que no es nada lindo, pero hay que hacerse todo un estudio, en lo cual no es todo gratis, estamos hablando de 5, 6 mil pesos, 7 mil, según los estudios que te tengas que hacer, y eso también, eso le molesta a los compañeros, a las compañeras, y otra de las cosas, el coseguro, pero eso es algo que se puede hablar con las asociaciones médicas. Nosotros acá tenemos buen diálogo con la Asociación Médica de Concordia. Pero hoy la conducción del IOSPER bastante confrontado con la parte médica, ¿o no? Y cuando nosotros hablamos de la parte directorio, yo puedo hablar del caso de mi director y del presidente. O sea, mi representante es hoy Adrián Gómez. Y Cañete es el presidente, el que nosotros con Adrián Gómez no tenemos acá, no se trata de hoy de confrontar o no, yo con Adrián Gómez tenemos un buen diálogo, tenemos diálogo también con el secretario, principalmente también que el que siempre por ahí lo llamamos, porque en esto, una vez que uno llega, se tiene que olvidar y decir quién te votó, quién no te votó, vos tenés que representarlo a todos. Cuando a mí me tocó ser director del IOSPER, yo no le preguntaba a quién pertenecía, tenés que defenderlo a todos por igual, y si tenés que ayudarlo máximo, como yo digo siempre en el tema de salud, con este el tema de la pandemia, con los cómo está la situación del país, cómo está la situación del país hoy, y todavía de que no darle respuesta o no darle la información que tiene que tener el afiliado, eso obviamente que perjudica y daña un montón, y obviamente preocupa a nuestra obra social, que hoy las palabras que del último conflicto, cuando estuvimos hablando, que me tocó hablar con Adrián, que te vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, acá no se trata de enfrentarnos. Igual, hay un pase de factura al directorio, ni que hablar a la conducción, estamos hablando de Cañete en este caso, sí. Ahora te voy a pedir una opinión, pero al directorio también le dice como que se han quedado. Y el afiliado dice, no están defendiendo nuestros intereses. Esto te lo digo porque llega al programa, Maxi, por eso te lo pregunto. ¿Es algo así? ¿Hay algo de eso? Sí, totalmente. Acá vuelvo a decirte, Pablo, acá le digo a los afiliados, nosotros tenemos que elegir, es la posibilidad que tenemos ahora, vuelvo a repetirte, no es una prueba fehaciente que el 6 de julio van a ser las elecciones. Porque vuelvo a repetirte, nos respondieron con la nota que presentamos el día 28, que fue nuestro agrupamiento, le digo yo, o de nuestra institución, por el mandato de muchos compañeros en la provincia, para saber cuándo es la elección. Pero sí, obviamente que preocupa el desfinanciamiento que hoy está teniendo por el trabajador en negro, ejemplo, por los monotributos. Sabemos que hay un desfinanciamiento, sabemos que los aportes, como dicen los trabajadores y las trabajadoras, los afiliados a nuestra obra social, la más importante de la provincia, quieren decir a mí, muchos compañeros nos manifiestan, si me descuentan un punto más, no tengo problema. Lo que yo quiero es tener respuesta cada vez que yo la necesite a la obra social. No la ocupé nunca, es una obra social totalmente solidaria. Estamos hablando del padrón de los municipales de 18.000. Estamos hablando de un padrón de la policía que son de 20.000, de los empleados públicos de la provincia son de más de 30.000. Estamos hablando de los titulares. Somos 7 agrupamientos donde entran jubilados, donde entra la policía, la donde entra docente, la justicia, donde entran los empleados legislativos que hicieron, que son los que están al frente hace muchos años, presidiendo la obra social. Y lo que nosotros vemos es que no la defiendan. No la defiendan y que no luchen, porque acá hubo una emergencia, no me acuerdo muy bien hace cuántos años. Creo que 2007. Creo que fue un poco antes también, antes, que se le sacó, ahí hubo un desfinanciamiento grandísimo, a sacarle 2 puntos a nuestra obra social. El tema es que hay que reclamarle esto, esto se tiene que reclamar, y que no siga, porque cada vez se le hace más descuento. Sí, porque hay un rumor ahí que dice ampliar el porcentual del trabajador de aporte. Sí, quieren aumentar. El trabajador dice, nosotros vamos a tener que ponerle que se negocie, está bien, hablemos de esto. Sí, pero está la parte de la patronal también, ¿o no? Es claro, está la parte de la patronal, está la parte de sentarse también con la asociación médica, con la federación médica. Con ACLER, que son las clínicas y sanatorios, que también ellos tienen representantes, son grupos o digámosle, son representantes o defensores de, son como un gremio, la Federación Médica es un gremio. En lo cual, si firmamos algo, ahora viene seguramente una discusión con ellos, esperemos que se llegue a buen puerto, porque acá no es la última discusión, hablando en este caso del presidente de Fernando Cañete. Yo creo que no estuvo a la altura de la situación porque tuvimos más de 30 días sin cobertura. Y lo que decir de públicamente y muy airosamente de que tenemos nosotros la solución porque estamos firmando convenios individuales con distintos médicos de distintas prácticas, es algo que es una barrabasada porque es imposible de atender sin la Federación Médica a toda, estamos hablando de más de un cuarto de la provincia. Aparte del impacto en la salud pública que pueda tener. Si va a perder. No, la Federación Médica, yo vuelvo a repetir, son gremios que defienden y eso hay que respetarlo. Ellos defienden a sus trabajadores. La obra social tiene que acordar, tiene que negociar. Lo que no podemos es jugar y decir a ver quién es más fuerte en ese sentido. Porque en esto nosotros lo veíamos y lo vivimos, de como que era un capricho o como que querían ver quién era más fuerte de las dos partes, y en el medio quedamos como rehenes nosotros los afiliados. Por eso es que creemos que ahí el presidente como que se equivoca. Y después, cuestiones que hablan y que se dicen de las cosas personales, yo no, en eso no me preocupa y no me tiene que interesar, y creo que a nadie nos tiene que interesar. Sí, lo que nos tiene que importar es el tema de que tienen que cambiar el rumbo nuestra obra social, porque estamos perdiendo día a día y cada vez tenemos más costo, cada vez más costo nosotros por el tema de las órdenes. Tenés que saber que llegas a la tercera orden, una familia que tiene 3-4 chicos. Ahora en invierno, con un problema que sabemos, lo vemos que está con un resfrío y ya decimos con el tema del COVID, que todavía sigue, queremos ir y ocupamos una orden. Y te dan tres órdenes al mes, o 4 órdenes, pero tenés que ir de nuevo a hacer todo un trámite para que te dé la cuarta orden. Y eso también, y todavía saber de que... ejemplo, acá tenemos compañeros que me han llegado, esto fue la semana pasada, de que hay prestaciones que no la estamos perdiendo en Concordia, como un neurólogo, por ejemplo, o un urólogo, que no tenemos convenio o que no quiere trabajar por esa plata que le ofrece el Josper. El Josper. Y si estamos hablando de diferencia de 15 o 50 o 100 pesos, y acá no estamos que... Porque enseguida pueden llegar a decir lo que están hoy al... del que tiene la responsabilidad hoy, que son los directores, el directorio que está hoy en actualidad, de decirnos de que nosotros defendemos a la Federación Médica y no a nuestra obra social. Nosotros la obra social la defendemos, lo que no defendemos el mal manejo o el mal diálogo que tienen que tener con la Federación Médica, digo nuestra, porque son los médicos. Seguro, los que te atienden, los conocemos acá, la asociación. Nosotros estuvimos con la Asociación Médica. Bueno, no a CLER, porque se diferenciaron. Casi que rompieron relación con... ¿Tiene convenio? Sí, son distintos. Los médicos también tienen, según están los de la trinchera, que decimos, sí, los después médicos está la clínicos, corporación médica, después que... ya pasamos a traumatólogo, pasamos a todo esto que son ya prestaciones o son prácticas de mucho más valor, y esos son los que más se discuten. Pero lo que nosotros no podemos dejar de acordar con ellos. Y por eso vuelvo a repetir, es una barrabasada que salga a decir el presidente, vamos a hacer convenios individuales, porque sabemos que la Federación Médica no nuclea el 90% de los médicos, de todas las prestaciones. Sí, seguro. Y hablar de decir de que nosotros no, podemos funcionar o podemos darle salud a todos los empleados públicos de la provincia, municipales, docentes, sin la Federación Médica, es decir, es mentir, es decir, equivocarse, no creo que se equivoque, pero es como hacer una pulseada con la Federación Médica, en lo cual lo único que lleva es a tenerlo al afiliado directamente sin cobertura médica, ¿no? Viste, también lo que se pasó de alguna manera como factura hacia la conducción del IOPER fue primero rendición y después el tema de decir que te manifiestan de que porque hay atenciones oncológicas, como dijiste vos, discapacitado, se desfinancia. Esto generó en lo personal me generó un choque, es decir, estamos hablando de la obra social de la provincia, la más importante, y que como respuesta te digan esto, es fuerte. Sí, es fuerte. Nosotros, este gobierno de Gustavo Bordel ha hecho un compromiso de devolverle, ir devolviéndole de a medio punto, creo que llegamos a un punto y medio que le devolvió, y se está hablando también de que, como yo te digo, el afiliado común no manifiesta. Nosotros, si tenemos que pagar un punto más, un punto más que nos descuenten, no hay problema, pero lo que queremos es tener salud. No podemos hoy terminar en el hospital Maverná, como pasa mucho. Hoy se no, está aparte, tiene un impacto en la salud pública, teniendo obra social, que es negativo para la provincia también. Es negativo, obviamente, yo creo que a nadie, hoy en la situación que estamos, le hace un favor estar hoy discutiendo o estar enfrentado con los médicos. Y Máxime, te vuelvo a repetir, acá nosotros, que no crean y que no se lo tomen así, de mi parte y seguramente muchos compañeros que manifiestan, como te lo dicen a vos, Pablo, como te lo dicen a muchos compañeros, el malestar que tienen cada vez que van y tienen que poner una plata, no, esta prestación no tenemos, o un coseguro cada vez más con más plata. Sabemos que el bolsillo nuestro tiene mil problemas, sabemos que la inflación nos está matando y a su vez todos los impuestos, y todavía le sumamos el tema de la salud, es mucho más agravante para el trabajador, ¿no? Que vos la requerís cuando la estás pasando mal, imagínate. Es una obra social, que yo digo que la obra social es la... El IOSPER es una de las más... que tiene muchas prestaciones. Tenemos casi el 100% de todas las prestaciones. El tema es que tenemos que acordar, tenemos que llegar a un acuerdo. Para eso tienen que estar el directorio. A mí me invitaron es a hacer... Es que como estructuralmente está buena. Pero a mí me invitaron los compañeros, que los saludo a los compañeros de ATE también, de acá Concordia, a Pedro Pérez y su compañero, para hacer una movilización al IOSPER de Concordia, en lo cual la estamos evaluando, porque yo sé que los trabajadores del IOSPER no tienen nada que ver en esto. Nosotros hoy, y movilizar a la gente, más el problema que tiene, que tenemos, porque lo tenemos todo, y hacer movida, hacerlo embroncar más a los compañeros, es algo como para debatirlo. No estoy diciendo que no se pueda hacer una movida, pero lo están pidiendo los compañeros, movilizarse hacia el IOSPER Concordia, pero hay que informarlo bien. Acá no está el problema en Concordia, el problema está en el directorio, está en Paraná, y hay que descentralizar, porque vos vas a Paraná o a Crespo o Pulgaria, lo que es, vos tenés todas las prestaciones. Sin embargo, acá nosotros cada vez tenemos menos. Cada vez que te vas alejando, siempre lo digo yo, cada 10 kilómetros que te alejas de Paraná son menos las prestaciones. E inclusive, como que no te puede enfermar ni los fines de semana porque no te atienden. Tenés efectivo, no te atienden los fines de semana. Entrate a la guardia. Si no ponés, te quedaste en la guardia. Ojo con eso, porque es bravo. El otro día, para ejemplificarte por qué me llega, ¿Te acordás que hubo una movilización de un sector de los docentes al IOSPER? Sí. Dice que el IOSPER, la oficina del IOSPER acá, convocaron a la policía. Y llegaron los policías y decían, tengo que hacer mi trabajo, pero te acompaño en el reclamo. Porque también sí. Son trabajadores del Estado. Yo, Pablo, nosotros nos conocemos. Yo lo digo porque cuando estuve, trabajamos muy bien con la policía, porque tenemos casi el mismo problema. El mismo municipales, docentes, sacando lo judicial y legislativo, que no quiero decir que son más que nosotros, ni menos que nosotros. Porque cobran ellos más, cobran más. Cobran un poco bastante más que nosotros. Para el COSEGURO le alcanza. Para el COSEGURO le alcanza, pero ellos son los que están hoy, tienen el presidente o vienen colocándolo al presidente hace más de cuatro gestiones. Siempre viene ese. Más de cuatro o cinco gestiones que vienen ellos manejando la obra social. Nosotros, como directores, por eso me gusta que sigan, o sea, que participen distintos agrupamientos y que digan lo que sienten y que digan lo que el afiliado le está diciendo. Porque acá no es algo que yo lo que vengo a decirte, Pablo, o lo que les quiero a través de la radio, hacerle llegar el mensaje a los afiliados, a lo municipal y a todo en general. Sí, a todo. A todo en general. Acá ¿cómo lo que se hace, Maxi, para la renovación de la autoridad? En este caso de Cañete, porque Cañete ya salió a manifestar que va por la renovación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la estructura de una elección para la renovación del presidente del IOSPER? Del presidente somos siete agrupamientos. Siete directorios. Siete directores. En el caso de, bueno, se llega a director y después de los siete directores se eligen el presidente. Ahí está. Presidente, vicepresidente. Y bueno, tienen la suerte de que siempre en lo judicial. Siempre caen los judiciales que hicieron, ellos unificaron legislativo y judiciales, es un solo gremio ahora. No tienen más de 500 afiliados. Sí, o sea que no son la legitimidad, o sea que de la representación. En cantidad de representantes, o sea, de representar a los afiliados, están los empleados públicos, están los docentes. Estamos hablando de agrupamiento en cantidad y la policía y los municipales. Somos los que más tenemos, o sea, seguro, en por cantidad de afiliados. 20 veces más que judicial y legislativo, que sí, es un solo gremio. Está bueno contar esto, está bueno contar esto. Sí, lo que yo le pido que el día 6, si es que nosotros vamos a volver por nota a presentar para que realmente venga una documentación, cuándo empieza a funcionar la Junta Electoral, nosotros tenemos que tener el apoderado de lista, estamos hablando de que esto se elige en toda la provincia, estamos hablando que en el año 2018 tuvimos 368 mesas que cubrir, en lo cual a nosotros nos hicieron desastre, hasta nos metieron presos a fiscales, fiscales que mandamos, y gente que han votado, urna que han llegado a las 7 de la mañana, estando a 40 kilómetros de Paraná. Es una la verdad que hay que cuidar mucho, hay que cuidarse. Por eso le digo a los distintos agrupamientos, charlemos, hablemos y que sean transparentes y que sea participativa las elecciones, que participen. En el caso nuestro, en el 2010 del padrón nuestro, que anteriormente al 2010 votaban el 15%. Cuando yo fui candidato, no es por ser Maxi Torres, sino porque salimos a mover, a la provincia, a buscar, y a qué participación salimos a buscar, que voten. Sí. Si votan a Maxi Torres, si votaban a listas de Dignidad Municipal, que era la nuestra, o los de distintos agrupamientos, pero que participen, porque la obra social, después todos nos quejamos y lloramos, pero elijamos, salgamos a votar, que no permitamos que esto ya, hoy estaban muy agazapados, qué casualidad que el día 28 nosotros presentamos queriendo saber cuándo van a hacer las elecciones y a los 3-4 días nos dan la respuesta, pero sin la firma, vuelvo a repetir, del gobernador y de la ministra. Como que no hay una confirmación oficial, pero uno entiende que va a ser esa fecha. Exactamente, y nosotros estamos hoy netamente en lo municipal va a estar la lista que encabezás vos, ya confirmado, y hay otras listas o es una más. ¿Cómo? ¿O no se sabe todavía eso? Nosotros estamos hablando con distintos sectores. Nosotros somos... ¿Y en toda la provincia? En toda la provincia. Nosotros estamos hablando, escuchando a todos. Nosotros siempre esto no lo hacemos, no imponemos, sino como Uno de Concordia tiene experiencia y de distintos lugares porque tenemos un agrupamiento, una agrupación, dignidad municipal dentro de la provincia, Está porque jugando un no. rol clave eso, ¿no? De Sí, y unificar vamos, criterios, quedamos, demás. estamos, al, por eso no apresuró el tiempo ahora. Porque presentamos el 28, ya nos dice que era el 6 de julio, y se estaba hablando que era más adelante. Y bueno, lo que nosotros nos apresura ahora, vamos a reunirnos, pero tenemos, gracias a Dios y gracias a que hay mucha gente que queremos un cambio real, y acá lo que nosotros le pedimos siempre, que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y en esto voy y voy a apuntar directamente a la política. De la política. Porque acá la política partidaria en esto de la salud, como yo lo digo, también en la parte gremial tienen que dejarnos la parte gremial para nosotros. Hoy tenemos, o si no, que se haga cargo el gobierno provincial y que deje de ser de los trabajadores la obra Tal social. cual, tal Hoy cual. está en nombre de los trabajadores, pero bueno. En la política, nosotros sabemos que por ahí no somos del paladar de algunos, pero nosotros, cuando llegamos, te vuelvo a repetir, Pablo, nosotros no le preguntamos de qué partido son. No, no, seguro. Cuando vos llegás a la salud, vos sos, en este caso, en nuestra obra social, la más importante de la provincia, vos tenés que atenderlo a todos por igual. Sí, así tiene que ser. A todos por igual. Tenés que atenderlo a todos por igual. Y lo que hace la política, que vuelvo a repetir, política te hablo de intendentes, senadores, diputados, gobernadores, Sí, la que estructura política. como que se mezclan las cosas en esto. Yo creo que ellos tienen que dejarnos que nosotros los trabajadores elijamos a nuestro representante de la obra social. Y es el